siempre. Harto de escuchar la misma música de siempre. Les damos la bienvenida a este vuelo, al que llamaremos Viaje Alternativo. Viaje Alternativo. Un espacio donde cambiar de emisora no es una opción. Vamos a despegar, pero antes de empezar nuestro viaje alternativo, quiero ver que todos estén cómodos y relajados. Despeguemos en 5, 4, 3, 2, 1. Viaje alternativo. Viaje alternativo. ¿Qué tal, amigos? Soy Alejandra. ¿Ya están listos para su dosis de la buena música? Pues estamos que despegamos. Así es, Aleja. Como siempre, les deseo buenas vibras desde el programa. Y espero que disfruten mucho. Por cierto, para los que no me conocen, mi nombre es Cristian. Hola, chicos. Yo soy Pablo. Qué bacán estar acompañándoles otro domingo en otro programa de Viaje Alternativo. Hola amigos, yo soy Karina. Bienvenidos una vez más a este programa. ¿Qué les parece si iniciamos con Bam Fanculo? Excelente, entonces yo les propongo que escuchemos la canción Flores de Colores. A continuación van a escuchar Flores de Colores de Bam Fanculo. Colores, Yo sé que se quedaron con ganas de escuchar esta banda, ¿sí o qué? Sí, Pablo, ¿qué tal si pones otra canción más? Buena idea, Pablo, les dejamos con Mata, tu pequeña princesa interna. Debes escuchar, culo. Ya saben, chicas, hay que matar a esa pequeña princesa interna. En lo personal, me gusta mucho esta banda porque sus sonidos son muy psicodélicos. Sí, Ale, te entiendo perfectamente. Es como que hicieras un viaje sonoro. Esta banda se caracteriza por mezclar y experimentar con sonidos. Así es, Cristian. Y como acabamos de escuchar, este experimento da como resultado estas canciones estrambóticas y llenas de vida. Yo les propongo a esta banda, Macho Muchacho. En programas anteriores ya ha sonado, pero aquí les va una. Bueno, amigos, vamos con el tema llamado Tropicalia de Macho Muchacho. Thank you. ¿qué tal les pareció la canción? Chévere estuvo. Chévere, Pablo, te cuento que este programa inició con estos sonidos novedosos, de extraños, y ¿qué les puedo decir? Algo locos. Exactamente, amigo Cristian, pero así es esta rica cultura musical de nuestro país. Hay que amar la energía de estas canciones. Ahora vamos con esta banda conocidísima. Les hablo de Da Pound, con esta canción Ballenas del Ruido. Me gusta mucho esta canción, Karina, porque es súper relajante. Bueno, al menos eso es lo que yo creo. ¿Tú, Cristian, qué piensas? Sí, estas canciones son súper relajantes, y además a esto hay que sumarle que su letra no está nada mal. Bueno, viajeros, con ustedes, Ballena de Ruido. Los peces que no comíamos nunca arriba. Yo sé que se quedaron con más ganas de Da Pound. Vamos con esta canción sonadísima, muchachos. Apuesto a que sea cual te refieres. Apostemos que es cambio de tonalidad. ¿Acerté? Exactamente, Karina, estaba pensando en eso. Ya ven, en este programa estamos sincronizados con la música y hasta en el pensamiento, ¿cacha? A mí me encanta esta canción. Bueno, viajeros, aquí les va otro tema de Da Pound, cambio de tonalidad, que suene. 5, 4, 3, 2, 1... contra mí, cada 2 centímetros de ti, retrocedo y tiemblo, es el golpe que calienta y enfría al mismo tiempo. ¿Qué les diré de esta canción? Es una de mis favoritas y me encanta la letra, ya pues, porque siempre nos fallan, como dice la canción. Pues para mí esta canción lo dice todo, ya saben, enamorados, despechados, ahí estuvo este cambio de tonalidad. Vamos con otra gran banda, chicos, ¿qué les parece escuchar a Les Petit Bâtards? Bacán, yo les propongo una canción, ya que dijiste el nombre de esta banda, ¿qué tal si escuchamos Ficción? Buenazo, bueno amigo, de les dejamos con esta gran banda. Polvo me rosa, la luz se apagó, la noche me estaba quemando, y ella salió. Nada entre palabras. gente de color. Resbalé mi lengua por tu cielo y te guardé en un cajón. Bébeme, trago lento y sin dudarlo. Ven más adentro, ya no me importa esta ciudad y esta ficción se confunde en realidad. A veces sí creo que todo en la vida es una ficción, como dice la canción, pero de algo sí hay que estar seguro, de que esta banda es uno de los grandes exponentes ecuatorianos. Ya saben, el país está rodeado de buenas bandas, y pues, la que les presento no es la excepción. Hablo de La Máquina Camaleón con su temazo Los Beneficios de Ser Magnético. Y con esta canción nos vamos a comerciales, mis amigos, ya volvemos. Thank you.

mañana, no aguanto más. Miro mi cara, me siento muy mal. Me envía señales del espacio exterior y nada me importa a mi alrededor. Brilla la luna y empiezo a cambiar. El oscurecer me transformará. No me esperes nada, ya no aguanto más. Yo solo quiero degenerar. Yo solo quiero degenerar. Yo solo quiero degenerar. ¿A quién no le gusta esta banda y sobre todo esta canción? Les comento que el lanzamiento del tema fue en el 2014. Han pasado 3 años y todavía pega demasiado bien. Así es, Karina. Debe ser porque es una buena canción, con melodía cantable, recordable y para nada aburrida. A eso súmale también que no es una melodía plana. Como se diría, además posee riffs trabajaditos, fuertes y claros, que se complementan perfectamente entre las dos guitarras. Chicos, continuando con nuestro viaje, ¿qué tal si suena Queen Size Bed con su canción Texas? Por su insatisfacción. Yeah. Una bestia de canción, yo sí creo que es una excelente letra, ¿o no, compañero? Y si no sabes qué canción dedicar, pues ahora ya lo sabes. Esta es de una banda de indie que hace canciones con letras simples, personales y juguetonas. Queen's Eye Beth ha grabado dos discos, el primero titulado Standard Handbook for Secretaries en el 2010 y el segundo disco denominado Queen's Eye Beth en el 2013. Han tocado en la fiesta de la música en Esmeraldas en Loja y en Nueva York. Esta banda se caracteriza por tener una puesta en escena muy creativa. Y bueno, continuando con el viaje alternativo, Pablo, ¿con qué canción quieres seguir? Vamos a seguir con una canción de Darío Castro, una canción llamada Tanto Ganas, Tanto Pierdes. Ya, a continuación vamos a escuchar Tanto Ganas, Tanto Pierdes de Darío Castro. Que no piensas en mí y que me consta que es muy cierto que nuestro amor por fin se ha muerto, que no es tan nuevo para mí. Pero digamos que en tu ausencia escribo una última canción. La vida que aún me queda no la podré vivir sin vos. Y sabes bien cómo soy yo, si aquí se termina este cuento, pues vida es la que tú prefieras y cada quien a su manera. Esta vez no te pido nada, porque nada es lo que debes. Tanto ganas, tanto pierdes. Y si te digo que ahora sigo, que es una pena no volver a coincidir. Si en las tardes son distintas, yo les dedico una sonrisa. Apenas me acuerdo de ti. Pero digamos que ahora mismo, y entre los ruidos y silencios de mi voz, mis labios te hablan de alegría. Es que me abrazo a la ironía de que otro día será mejor. Y sabes bien cómo soy yo, se termina este cuento, pues pides la que tú prefieras y cada quien a su manera. Esta vez no te pido nada, porque nada es lo que debes. Tanto ganas, tanto pierdes. Tanto ganas, tanto pierdes. Cuento, pues vida es la que tú prefieras y cada quien a su manera. Esta vez no te pido nada, porque nada es lo que debes. Tanto ganas, tanto pierdes. Tanto ganas, tanto pierdes.